Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas y amigues, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más. Qué gusto encontrarnos con ustedes, qué gusto estar otra vez en este espacio. Y bueno, pues como todas las semanas quisiera recordarles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que además transmitimos todos los días sábados también por la Radio Casa de la Cultura para que puedan irnos a escuchar. Así que sintonicen la 940 AM de 8 a 9 de la noche. Bueno, pues además quería comentarles que esta es nuestra tercera temporada en donde estamos abordando temas acerca del humano y bueno, pues ya hemos ido desarrollando varios temas que estamos seguros que a ustedes les ha encantado. y bueno, pues el tema de hoy también es un tema que va enfocado al humano, es un tema que creo que con el que también estamos relacionados mucho en nuestra vida cotidiana, lo hemos escuchado muchísimo en distintos ámbitos de nuestra vida, pero vamos a hablar hoy un poquito de ella para ver cómo qué es y cómo así, por qué está ahí y demás, ¿ya? Y bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy, el día de hoy, es la empatía. Y para ello tenemos un invitado súper especial. Él es Camilo Paguay, es habitante de los Cerros Andinos y además es estudiante de biología y es un pintor. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Primero, súper agradecido y por haberme invitado a este espacio. Creo que es súper importante como mantener y crear estos espacios para jóvenes, de jóvenes, en donde podamos como hablar desde nuestras experiencias sobre nuestras problemáticas y donde podamos conectar como tú a tú y nada, súper bacán el trabajo que han hecho. Gracias Cami, estamos totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues también estamos con nuestros amigos de toda la semana. Está con nosotros Sharon. Hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos. Hola Ando, Sebas, Cami, gracias por estar con nosotros. Estoy feliz, nerviosa, porque creo que es un tema que va mucho como con mis experiencias, porque creo que, bueno, ya les cuento. Pero bueno, eso, estoy feliz de estar una vez más con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, también en Instagram, estamos como que de última radio, no, solo que de última. Y no se olviden también de escucharnos el sábado y quédense todo el programa porque va a estar súper chévere y comenten también cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier pregunta que tengan, vamos a estar pendientes. Gracias Sharon, y bueno, pues también está con nosotros Sebas, nuestro fiel amigo Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Y hola, ¿cómo están? Estoy súper contento de compartir una semana más con ustedes y igual súper interesado en aprender de nuevas experiencias porque creo que es súper chévere el ir intercambiando con el otro para aprender lo que el otro siente también y como ir entendiendo también muchas más cosas que muchas veces no tenemos como en nuestra perspectiva, sino que es necesario conocer lo que otros creen. Y es súper contento de verles una vez más. Gracias, Sebas. Y bueno, pues les habla Andy, su conductor favorito. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. Como les comentábamos, hoy vamos a hablar de la empatía. Entonces vamos a empezar a descubrir qué queremos abordar de estos temas. Como nos comentaba Sharon, les invitamos a todas ustedes a que nos vayan poniendo en los comentarios qué es para ustedes la empatía y sus propias experiencias de la empatía, para irlas leyendo aquí en el programa. Bueno, pues empecemos. Lo primero que quisiéramos saber es qué es la empatía. Cuéntanos, Cami, ¿qué es para ti la empatía? Ya, la forma en la que yo he ido definiendo la empatía ha sido gracias a las experiencias compartidas que he ido como acumulando a lo largo de mi vida con la gente que me ha ido rodeando, ¿no? y a través de ellos y ellas he logrado como aprender sobre qué es lo empático y qué no es lo empático. Y nada, creo que una forma súper sencilla de definir a la empatía es a través de esta metáfora que es súper común, que es la del ponerse en los zapatos de la otra persona. Creo que muchas y muchos lo hemos escuchado. Y creo que es como un primer acercamiento bastante chévere porque nos da como una imagen súper general de qué es lo que podría ser la empatía. Yo un poco más como podría precisar que la empatía es como este proceso o este acto de escuchar, interiorizar y comprender las emociones y reacciones emocionales del otro y la otra, sobre todo en su contexto en el que estas surgieron. Y principalmente con el objetivo de saber de alguna forma cómo actuar ante estas emociones y ante estas reacciones emocionales. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos algún compañero, compañera, amigo, amiga o familiar que se encuentre ante una situación difícil o de vulnerabilidad. Entonces, de esa forma yo creo que podría definir a la empatía. Gracias, Cami. Creo que esta frase que nos comentabas, que es como súper popular, a veces, claro, le restamos un poco de importancia porque es que la hemos escuchado tanto el ponerse en los zapatos de los demás, que claro, o sea, es como ya no suena nomás así como cualquier cosa que se dice, pero a mí también me parece que en realidad sigue teniendo un sentido muy profundo y que realmente es como la respuesta a muchísimas cosas. Pero bueno, ya iremos conversando un poco más. Ahora vamos contigo, Sharon, cuéntanos para ti qué es la empatía. Gracias, Andu. Gracias, Cami. Estoy totalmente de acuerdo con el Cami. Yo siento igual que es una experiencia que te pueden contar mucho sobre eso, pero que hasta que tú no experimentas lo que se siente ser empático y lo que aporta al otro ser empático, entonces no cachas. Y bueno, yo siento y he vivido, he experimentado que la empatía es participar del otro, sentirle al otro, cachar la realidad del otro ser con quien te topas y cachar también que tiene una vida como la tuya, que siente, que tiene experiencias, todo eso. Y yo tengo como esta experiencia que creo que en todos los programas les digo, que cuando me fui a la selva realmente me sentí como un ser empático. Cuando iba escuchando, no sé, sus historias sobre el mal que les habían hecho en la selva de las petroleras. Entonces, yo solo comencé a llorar como loca. Y dije así, ¿cómo que me pasa? Pero me sentía empática porque sentía todo el dolor que tenían dentro con las cosas que me contaban. Y es algo que no me pasó a mí. Entonces, esa experiencia a mí me hizo sentir como un ser empático y amo que esa empatía esté dentro de mí porque eso no solo aporta al otro, o sea, que yo sea empática no solo aporta al otro ser, sino también a mí desde dentro. Gracias, Sharon. No te preocupes, nunca nos cansamos de escuchar tus experiencias en la selva. Más bien, sigue sacando todos esos tesoros escondidos que siempre nos sirven full. Y bueno, pues vamos finalmente contigo, Sebas, cuéntanos para ti qué es la empatía. Bueno, creo que Cami y Sharon ya dijeron como bastante, pero creo que igual la empatía es como, yo diría, una oportunidad de aprender también, porque muchas veces estamos como muy cegados a ciertas emociones que solo nosotros tenemos y creemos que solo nos pasa a nosotros. Entonces creo que el hecho de ser empáticos o de tener la empatía en nuestra vida es como esa oportunidad de sentir algo más allá de lo que estamos acostumbrados, de empezar a entender que hay muchas más emociones que acarrean otras personas. Creo que es como este chance que tienes de no sé, como de ir recogiendo pedacitos de ciertas personas y también de compartir con esas personas, porque creo que no es solo de cuestión de escuchar tal vez, sino que es como un poco más de sentir también, porque muchas veces decimos, ah, es mi amigo, pero ni siquiera entendemos qué le está pasando a nuestro amigo en realidad. O sea, es como que estamos muy, como decía al inicio, estamos muy cegados en nuestro propio entorno y no creemos que es importante entender al otro, sentir al otro, saber qué es lo que le está pasando. Entonces creo eso, que es como esta oportunidad de aprender, de entender un poquito más y de recibiendo nuevas emociones, nuevas sensaciones, eso. Muchas gracias, Sebas. Sí, yo creo que estoy como súper de acuerdo con los tres. Me parece que son como distintos puntos de vista de la empatía que realmente se o sea, como nos traen a colación las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido. Y a mí también me parece, sí, ¿no? O sea, creo que que, digamos, mis experiencias de empatía o a lo que yo más lo relaciono es que, no sé, a veces siento que socialmente nos piden mucho juzgar a las otras personas, porque no son iguales a nosotras, a nosotros y a nosotras, porque no hacen lo mismo que nosotros, porque no piensan igual, porque no sienten igual, porque es distinta su manera de hacer las cosas, de ver el mundo y demás. Y claro, eso se juzga, y entonces empiezas a segregar y empiezas a juntarte solo con las personas que hacen lo que tú haces. Y entonces hay muchas personas que nos caen mal, hay muchas personas que, no sé, incluso nos enseñan a tenerles envidia y demás. Entonces yo creo que la empatía más bien es como realmente aceptar toda la gama que existe de colores, o sea, no aceptar el blanco y el negro, o no aceptar solo el que es idéntico a mí, sino aceptar toda esa gama de colores, y cuando nos referimos a ponerte en los zapatos del otro, es ponerte en los zapatos de toda esa gama de colores. Y claro, tal vez puede parecer algo como súper difícil porque, o sea, todo el mundo es distinto, pero no, o sea, yo creo que más bien el relacionarte con las personas día a día es algo súper fácil, y realmente comprender que el otro tiene el derecho de ser la persona que quiera ser, lo convierte en súper fácil, o sea, no es complicado respetar todo lo que va forjando la otra persona, el camino que va recorriendo y demás. Entonces creo que desde ahí ha nacido como mi empatía, como realmente permitir que las otras personas sean quienes son y que a mí eso no me afecte, sino más bien simplemente me enriquezca. Eso creo yo con respecto a la empatía. Y bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. No sé si tal vez alguien tiene algo más que comentar. Sí, la Sharon y el Cami también. Sí, creo que hay problemas técnicos, pero no se preocupen, ya se está solucionando todo. Si siguen, nos comentan ya. Solo quería decir esto que dijiste al final, que para ti no es difícil o sientes que no es difícil el ser empático o tratar de cachar toda esta gama de colores. Y sí es cierto, no es difícil, pero tal vez para algunas personas sí es un poco más que para otras, pero no es como una excusa que nos hayan enseñado desde pequeños que debe ser diferente. O sea, como que no tenemos que ser empáticos, que no tenemos que ver toda esta gama. Y sí nos enseñaron eso desde pequeños, pero no es, como les digo, una excusa. Y aunque sea difícil más para unos que para otros, el hecho de intentarlo, el ir trabajando en tu empatía ya es un gran aporte. Gracias, Sharon. Y claro, hay que ser empáticos incluso con eso, con la formación de todos, con los tiempos de todos para sus propios descubrimientos y demás. El Cami creo que también quería comentarnos algo más. Sí, solo quería decir que algo que también he pensado acerca de la empatía es que en este proceso de escuchar, de interiorizar las emociones y las reacciones emocionales de la otra persona, actúan en conjunto tanto nuestro lado emocional para conectar con esa persona, nuestro lado racional, nuestra corporalidad y la palabra, porque creo que es a través de esta materialización, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra palabra, que podemos ejercer esa empatía, porque yo creo que es a partir de ahí, por ejemplo, que nace un abrazo, o nace unas palabras diciendo, tranquila, tranquilo, aquí estoy contigo. Entonces yo creo que es como súper importante cachar de que es a través de esta corporalidad, de este tacto o de esta palabra donde se materializa, o los pequeños gestos, incluso el escuchar silenciosa y atentamente a la persona es un gestazo de empatía, ¿sí? Porque nada, le estás dando como la mega importancia a esa persona y a sus emociones. Y otra cosa que también he pensado sobre la empatía es que es algo que tal vez no solo se practica de un humano a otro, sino también, y esto es algo que, chuta, le agradezco bastante como a la biología, que a partir de ella es que he comenzado a acercarme a los demás seres vivos, a los demás organismos vivos, de una forma mucho más sensible. Entonces, como cachar eso, que la empatía no solo se practica como entre un humano y otro, sino entre tú y tu mascota, o entre tú y el ave de tu barrio, o incluso hasta la más insignificante araña que se asoma en tu cuarto, ¿no? Entonces, es importante cachar eso, como que tus acciones de alguna forma repercuten en el estado de la otra persona o del otro organismo vivo. Gracias, Cami. Creo que de ley estamos totalmente de acuerdo contigo. De ley no solamente ocurre entre nosotros, Incluso creo que los animales son como mucho más empáticos que nosotros en muchas situaciones. No sé, yo he visto como videos súper alucinantes de animales haciendo cosas full chévere. Que digo así como que, no sé, a veces creemos que los animales no piensan o no sé, no sienten y demás. Pero, o sea, realmente hacen cosas, o sea, yo lo admito. No me gustan las mascotas. Les tengo terror a los perros, les tengo terror a los gatos, les tengo terror a todos. Pero yo sé que soy empático con los animales y ellos son empáticos conmigo y lo entienden. Y claro, creo que además es como muy empático el ver siempre a toda la naturaleza como un organismo vivo, a toda, a los animales, a las plantas, a los árboles, a la tierra, al agua, todo. Porque claro, o sea, yo siento que esa es la manera en la que realmente cuidas, en la que realmente concientizas y no solo explotas, no vienes a la tierra solamente a explotar todos sus recursos, a beneficiarte solamente tú y no coexistir con todo lo que nos rodea. Y sí, creo que es súper chévere esta parte y ya tal vez nos estamos quedando un poco aquí. Podemos pasar a la siguiente, que es como, ¿por qué es importante ser empático o empática? Vamos en el Cami. El Cami tiene muchas ganas de contarnos. Ya, chuta, yo creo que pensaría como en dos cosas ahorita de por qué es importante ser empático o empática. Y la primera es porque a partir de la práctica de ser empático, uno y una se vuelve consciente de que hay fuera de nosotros y nosotras mismas algo más existiendo. Existen otras personas, existen otros organismos vivos, humanos y no humanos, y que sobre todo sienten de diversas maneras, expresan sus emociones de diversas maneras y sobre todo las expresan y las sienten en situaciones diversas. Y además también creo que es súper importante la práctica de la empatía, porque a través de ella también nos permite ejercer una mejor práctica del cuidado también. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, estás con una amiga, un amigo o con un familiar que esté bajo una situación difícil, una situación de vulnerabilidad, creo que siempre antes de hacer o decir algo, es importante preguntarse como qué es lo que está sintiendo la otra persona. ¿Por qué lo está sintiendo? ¿En qué situación lo está sintiendo? Y a partir de eso comenzarnos a preguntar si es que lo que vamos a hacer o decir es prudente, si es que lo que vamos a hacer o decir corresponde con la situación de ese momento, si existen otras formas de hacerlo, de expresarlo, y cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, para mí esos dos puntos son como los más importantes para dentro de la empatía, ¿no? Como el ser consciente de que hay algo más fuera de nosotros. Estamos conviviendo con otros organismos humanos y no humanos y que además nos permite como ejercer un cuidado mucho más sincero, creo también, mucho más profundo. Gracias, Cami. Y creo yo que incluso uno puede ser empático con las imprudencias del otro, ¿no? Porque creo que a todos nosotros nos ha pasado que claro, a veces no logramos acachar como la dimensión de todas las cosas que nos decía el Cami, por ejemplo, y dice así cualquier huevada, y porque no cacha la situación de la otra persona. Pero creo que en muchas ocasiones no es la intención justamente hacer daño, sino que simplemente no se ha visto todo. Entonces también creo que es como chévere sentir que eres empático con las huevadas que a veces dice la... Por ejemplo, yo les cuento que soy malísimo para ser prudente. Vamos a ver así contigo, Chano. Se nota que ya estás listo. A ver, yo siento que... No quiero como que suene a individualista o algo así, pero yo siento que el ser empático no solo... Como ya lo dije, así no solo... es por el otro, también por uno, porque han visto cuando son empáticos lo lindo que se siente, o al menos a mí me hace sentir bien. Y para la otra persona, tal vez, no sé, como un ejemplo, digamos, si yo le ayudo a cruzar la calle a alguien, no sé, que necesita cruzar la calle y que no puede hacerlo, y yo lo voy a ayudar. Si yo lo hago por interés, no sé, bueno, igual la ayuda está y la persona va a decir como, ah, bueno, ya me ayudó, todo bien. Pero si yo lo hago como, no sé, sin un interés y de forma empática, porque cacho que es difícil para esa persona, que no me gustaría como yo no poder cruzar la calle y que alguien no me ayude. Entonces, si lo hago de esa manera, va a ser muy distinto como el registro que se queda en mí. Entonces, yo siento que es importante para también como tener un bienestar propio. Sin embargo, no es lo único importante. También es importante, creo yo, para que el colectivo, o sea, para vivir en colectivo de una manera, no sé qué palabra, chévere, pero para vivir bien colectivamente, porque siempre hemos dicho que yo soy el otro. Bueno, siempre hemos creído esto aquí en el programa, siempre lo hemos dicho, que yo soy el otro y cualquier cosa que pase con el otro está pasando también conmigo. Entonces creo que por eso así. Y tenía otras cosas en mente, pero ustedes saben que siempre me olvido, así que eso. Gracias, Jan. Seguro que después ya van regresando. Vamos finalmente con el Sebas. Cuéntanos, Sebas, tú, ¿por qué crees que es importante ser empático, empática, empático? Bueno, creo que es importante por todo lo que mencionó el Cami y la Sharon. Y también es importante, creo, o sea, desde mi perspectiva, porque nos permite no juzgar. Porque muchas veces somos súper listos para juzgar. Es como, cada tal persona es así por esto, tal persona hace esto por el otro. Y creo que cuando nos damos la oportunidad de ser empáticos, te das la oportunidad de conectar con esa persona y entender por qué, el porqué de ciertas cosas. Creo que eso es súper chévere, porque muchas veces no entendemos. Y como justo decía Sandy, como que a veces no sabemos qué decir en ciertas circunstancias o estamos como que nos encontramos en este limbo de no saber si lo que voy a decir es correcto. Entonces creo que es justamente por eso, porque si eres empático, te das la oportunidad de entender emociones que no tenías integradas tal vez. Entonces creo que el hecho de es muy importante que seamos empáticos, porque incluso llegamos a ser respetuosos con el otro. Porque es como ir más allá de solo decir, ah, tranquilo, yo te entiendo. Pero en realidad estamos entendiendo lo que siente el otro o solo lo estamos diciendo de forma superficial como para que ya, para que deje de llorar tal vez. Creo que es como esta oportunidad de hacernos sentir un poco más humanos, porque si eres empático tienes esta chance de conectarte un poco más con el otro y no solo de decirlo de forma verbal, tal vez, porque muchas veces somos igual fue lábiles para la labia y decirle como que no te preocupes, todo estará bien, ni sé qué, ni sé cuánto, pero no estamos sintiendo realmente lo que siente el otro y por eso es que a veces ni siquiera nos ponemos en su lugar y solo nos parece que es un exagerado o que está haciendo las cosas mal por X razones. Y creo que es eso, o sea, como es una oportunidad súper grande y creo que es importante por eso, porque nos ayuda a mantener una conexión con el otro mucho más allá de cualquier vínculo que hayamos tenido. Creo que incluso si no conoces a una persona, si eres empático, tienes la oportunidad de llegar a conocer sus emociones y eso es algo súper hermoso. Gracias, Sebas. Y creo que sí se relaciona un poco lo que nos decía el Cami de que a veces es como incluso, o aporta mucho más incluso el escuchar a una persona, el estar atento a lo que dice y demás, sin decir palabras, porque claro, no es la única forma de comunicar como hablando o diciendo cosas como dice el Sebas, que solo dices por este rato, pero que quizás no sientes realmente. Sharon, ¿nos quieres comentar algo más? Sí, ya anoté lo que se me vino a la mente. Quería decir esto que dijo, algo con lo que dijo el Sebas, que es esto de no juzgar. Yo creo que también el ser empático ayuda en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, no sé, nuestro presidente, digamos, si fuera más empático, tomara decisiones diferentes. El Estado, todos los políticos, el presidente del barrio, ¿cachas? Todas las decisiones que se tomen, si se pensaran desde la empatía y no desde los privilegios, y pensando en los otros, el mundo sería diferente si pasara eso en todo el mundo. Entonces creo que por eso también es importante la empatía. Y entonces así yo creo que el mundo se transformara y el mundo sería mejor. Si en todo estaría esta empatía, en la toma de decisiones, si existe algún conflicto, el no juzgar al otro, en pensar así como, ¿por qué chuchis le estoy como metiendo problema al man? Sí, no, o sea, de ley llego tarde 2 horitas nomás, pero puede ser porque, no sé, le estuvo cuidando a la sobrina y cosas así, ¿cachas? Entonces solucionas el conflicto porque eres empático. Entonces, así más o menos. Gracias, Sharon. Y bueno, pues acabamos de ver a toda una gestora comunitaria en todo su esplendor, amigos. Entonces, si quieren conocer más, les invito a asistir a los talleres de San Martín. Y bueno, pues yo creo que sí, súper chévere lo que nos contaban los tres. Y yo, por ejemplo, creo que que es súper importante, primero porque haces del mundo un lugar mejor. O sea, realmente creo que aportas muchísimo al mundo. Y después porque yo creo que aprendes. O sea, no puedes conocer realmente a la otra persona si no eres como lo suficientemente empático. Porque, por ejemplo, digamos, hay situaciones que quizás nosotros no hemos vivido y que creemos que como no hemos vivido no las vamos a comprender. Por ejemplo, no sé, no, quizás todos nosotros hemos tenido la fortuna de no ser migrantes en ninguna situación de nuestra vida, pero vas y conversas con una persona venezolana que ha estado migrando y aprendes un montón de cosas y entiendes cómo realmente puedes ayudarlos. Y no estás en la calle simplemente juzgando que sí, que se vayan los venezolanos, que nos vienen a robar el trabajo, que no sé qué, no sé cuánto. Conversas con personas de la cosmología andina, con indígenas de distintas partes de la sierra, de la costa y demás. Y realmente entiendes su cultura, realmente entiendes de dónde proviene su trabajo, realmente entiendes cómo puedes aportar, cómo puedes hacer que prevalezca la cultura y demás. O sea, creo que el realmente ponerte en los zapatos de los demás, el escuchar lo que los demás tienen para decir, sus propias experiencias, amplían tu propia, ¿qué será? ¿Conciencia? Amplían toda tu experiencia. No sé, creo que no necesitas vivir muchas situaciones para ser como versátil en esto, para comprender a las demás personas, conocer sus necesidades, aportar en lo que puedas. Y creo que también, no solamente en los momentos negativos, sino también en los momentos positivos, o sea, como también aprender a celebrar todo lo que las demás personas consiguen, sus luchas y demás. Entonces creo que en realidad amplía como muchísimo tu visión, amplía muchísimo tu forma de ver al mundo, amplía muchísimo como... no sé, o sea, como creo que incluso es como una lucha anticapitalista ser empático, porque dejas de querer seguir pareciéndote a todo lo que te han enseñado con respecto a una cultura occidental, y realmente empiezas como a cachar que existe toda una diversidad de personas, de formas de pensar, de culturas, de arte y de todo, que ya no estás esperando solamente ese ideal, sino que estás, o sea, aprendes como a valorar todo lo que existe en el mundo. Eso yo creo, o sea, creo que por un lado apoyas muchísimo a las otras personas y por otro lado también aprendes bastante. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, para pasar a nuestro siguiente momento, quisiera preguntarles, ¿creen ustedes que la sociedad nos ha formado para ser empáticos? Vamos contigo, Cami. Chuta, yo cacho que esa es una pregunta súper densa. Y, o sea, para responderla, sí creo que va a ser como un chance polémico. Porque, nada, creo que antes de responder a esta pregunta debemos como reflexionar sobre algunos puntos anteriores, ¿no? Primero, como... ¿qué tipo de sociedad nos está formando para ser empáticos? ¿De qué forma esta sociedad en particular nos está formando para ser empáticos? Y también, finalmente, esta sociedad particular, que está enseñándonos a ser empáticos de formas particulares, nos enseña a ser empáticos para quiénes exactamente, ¿no? Porque, claro, la pregunta tiene estos tres componentes: sociedad, formación y ser empáticos para alguien. Entonces, yo creo que para ir como reflexionando un poco al respecto, quizás sería importante ir caracterizando como en qué tipo de sociedad estamos creciendo, qué tipo de sociedad nos está enseñando a ser empáticos y cómo esto influye también en nuestra práctica empática, ¿no? Entonces, la forma o la caracterización de esta sociedad sería, primero, es una sociedad capitalista dividida en clases sociales, que además es patriarcal, además es imperialista, en donde ciertas naciones dominan a otras. Entonces, esta sociedad en particular va a definir profundamente la forma en la que vamos a ser empáticos. Y además de esto, creo que la forma o el tipo de sociedad en la que vivimos también determina el hecho de que la empatía crece selectivamente y se desarrolla selectivamente. Porque no sé, le veo como difícil que surja una empatía como súper universal, súper global, en donde todos seamos empáticos con todos y todas, en una sociedad que está dividida en clases y donde hay un ejercicio sistemático de opresión, de explotación. Entonces creo que la única empatía que puede engendrar esta sociedad, primero, es la empatía selectiva hacia quienes oprimen y explotan, pero también al mismo tiempo engendra aquella empatía de quienes nos ponemos del lado de los explotados, explotadas, de los oprimidos y oprimidas. Y en ese sentido yo sí creo que habrá que particularizar también esa empatía, ¿no? Como una empatía selectiva, porque yo creo que, por ejemplo, María Paula Romo ni fregando fue empática con las mujeres indígenas a las cuales reprimió en octubre. O la policía, que desde hace unos años lleva en su escudo esta frase de también somos hijos, también somos padres, también somos madres. No creo que esa policía fue empática con quienes sacaron ojos durante las protestas de octubre, a quienes les lanzaron bombas lacrimógenas en sus cabezas. Yo no creo que esa policía fue empática con la gente que estuvo en las calles. Tampoco, por ejemplo, creo que la empresa de fibras en el Ecuador, Furukawa, fue empática con sus trabajadores, a quienes mantuvo durante 50 años en condiciones de explotación, sin luz, sin agua, sin saneamiento. No creo que Furukawa fue empático con sus trabajadores y trabajadoras. Tampoco creo, por ejemplo, que uno puede ser empático con Jonathan, ¿cómo es su nombre? Déjame ver. Jonathan Carrillo, que fue el padre evangélico que desapareció a Juliana Campoverde. Entonces, tampoco puedo pensar que el municipio de Quito, junto a sus agentes metropolitanos, son empáticos con los vendedores y vendedoras ambulantes, a quienes les quitan su mercadería, los golpean, los electrocutan. En algunos casos se llevan su mercadería y por pura coincidencia desaparece. Entonces, nada, creo que para cachar qué tipo de empatía estamos practicando, creo que hay que saber en qué tipo de sociedad estamos ejerciendo esa empatía, cómo esta sociedad nos ha estado formando esa empatía y hacia quiénes, ¿no? Y también cuando yo me pregunto cómo yo he ejercido la empatía, cómo he aprendido la empatía dentro de esta sociedad, me invita a reflexionar sobre todo que los hombres han sido también criados sistemáticamente alejados de las emociones. Entonces, en muchos casos, los hombres somos como muy, muy analfabetos emocionalmente y no sabemos responder ante ciertas situaciones. Y yo por eso creo que es súper, súper importante que hablemos de empatía, que los hombres hablen de empatía, porque los hombres, cuando hablan de empatía, hablan de emociones. Y es un lugar al cual muy pocas veces exploran, muy, muy pocas veces lo abrazan. Y nada, creo que eso limita mucho también el hecho de que puedas establecer relaciones y vínculos emocionales con la gente. saber, por ejemplo, acompañar a algún amigo o una amiga que esté en una situación difícil o de vulnerabilidad. Entonces, por eso creo que es importante también que comencemos a formarnos en relación a la empatía, formarnos en la empatía también, porque nada, también no se crece sabiendo cómo ser empático, ¿no? Creo que cada experiencia también va acumulando más sabiduría, más conocimientos y te permite de alguna forma saber cómo acercarte a esa persona. Eso diría yo. Muchas gracias, Cami. Creo que sí, creo que como describes perfectamente este sistema, pero yo creo que, o sea, escuchándote se me venía a la mente como que realmente la empatía es como la resistencia ante ese sistema opresor, ante ese sistema que explota, ante ese sistema individualista, ante ese sistema utilitarista. Creo que justamente la empatía, el que nosotros desarrollamos empatía por nosotros mismos sin hacer tanto caso a las élites, es como esa resistencia que ponemos a todos esos sistemas. Creo que me pareció lindo como pensar en eso. Y bueno, vamos ahora con Sebas. Sebas, cuéntanos tú. Sebas, tienes el honor de ser el segundo. Creo que Vicami ya dijo como full cosas full interesantes y creo que es como súper chévere entender que la sociedad está súper mal y que definitivamente siempre están como encaminándonos hacia el individualismo. Creo que es como de conocimiento de todo el mundo que siempre estamos como siempre pensando en, no sé, en ser competitivos, en el que yo tengo que ganarle este trabajo, yo tengo que ser el mejor en este lado, y es competencia, y nunca nos detenemos a pensar en el otro o a ver las circunstancias del otro, como ya dijo Cami. Creo que no voy a decir mucho para no redundar, y creo que es como súper incluso frustrante el hecho de entender cómo la sociedad y supuestamente las autoridades que se encargan del bienestar del mundo, de la sociedad, de las personas, son totalmente egoístas, violentas, y creo que de ninguna forma la sociedad está como preparada como para un mundo en el que, preparándonos para un mundo en el que todos podamos ser empáticos, porque desde los niños es como súper, como decía Cami, a los niños, a los varoncitos, es como, tú no puedes llorar porque solo las niñas lloran, y te prohíben tantas cosas, cosa que te sientes como incluso incómodo, el hecho de decirle como a tu amigo, oye, estás bien, si quieres llorar, yo puedo llorar contigo si quieres. Es como súper difícil, y un colegio, por ejemplo, un colegio de hombres es brutal, o sea, yo solo te pones a pensar en el hecho de cambiarte de un colegio mixto a un colegio de solo varones. Es un cambio súper difícil porque es como un nuevo mundo en el que no hay emociones, en el que todo es como tienes que ser fuerte, tienes que ser el machito, porque si no te juzgan. Y creo que es súper fuerte el hecho de ponerse a pensar en lo que es el cambio, que tanto las autoridades, que incluso la educación, que todo es totalmente violento con respecto a la empatía, porque no nos dan esta oportunidad de sentir. Y creo que ni siquiera es tan difícil, porque incluso cuando los niños son pequeños, ahí suelen haber estos chistes, ¿no? De no le mates a la arañita, porque imagínate que tiene familia. Y sus hijitos, ¿qué van a decir si le matas? Entonces creo que son ejercicios pequeñitos que nos ayudan a enseñar a los niños, a los más pequeños, incluso a nosotros mismos, a ver un poquito más allá de nuestras perspectivas, porque siempre estamos pensando en el yo. Y creo que esta oportunidad de extendernos a pensar un poco más en el otro es fundamental para evitar justamente lo que dice el Cami. Y me encantó lo que dijo el Andy, que es como que la empatía es como esta forma de rebelión en contra de este sistema que nos oprime tanto. Y eso, creo que definitivamente la sociedad no lo está haciendo, pero creo que somos capaces de cambiarlo. Y desde las cosas pequeñas, desde el acompañar a estas personas que son violentadas por las autoridades, creo que son cambios pequeñitos, pero que hacen grandes excepciones, y eso me parece una oportunidad súper genial. Gracias, Sebas, y creo que sí, amigos y amigas, sigan diciéndole por favor a todos los niños que no maten al araño, ni a la ranita, ni a nadie, porque tiene mamá, papá, esposa, hijos, y que quiere regresar con su familia. Cuéntanos ahora tú, Sharon, ¿qué opinas al respecto? Sino que ahora entiendo lo difícil que es ser tercera, porque ya lo dijeron todos. No, mentira. Sí, estoy de acuerdo totalmente con ustedes. El sistema realmente no nos enseña a ser empáticos verdaderamente. O sea, como, uy, se escuchan los gritos de mis sobrinos. No nos enseña realmente a ser empáticos. O sea, como una empatía verdadera, no sé si decirlo así, pero como una empatía verdadera, sino esta que decía el Cami. Esta como empatía clasista, no sé si decirlo así, esta empatía para unos y no para otros, y a mí me enseñaron así también. yo crecí en un hogar violento total, donde no se pensaba en todos, solo en los que se merecían ser pensados. Y siento que como, o sea, que creo que lo único que puedo decir después de todo lo lindo que dijeron es que sí se puede cambiar lo que nos enseñan. Creo que el Andy, el Sebas, yo, tal vez el Cami, muchas personas somos como prueba de eso. Incluso mi mami, que tiene una enseñanza full violenta más que la mía, ha logrado como cambiar esta enseñanza y poder ser empática, un poco más empática de lo que era antes. Y yo siento que para lograr eso también, cuando ustedes hablaban se me venía a la mente la empatía en la educación, no solo en la educación en nuestras casas, sino también en estas de, en esta educación de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Si se cambiara este sistema, si se fuera más empático como profesor, no sé, y si se le enseñaría a mí, si se les enseña a los estudiantes a ser más empáticos, creo yo que fuera más fácil ir cambiando como el sistema, porque así también se formarían profesionales empáticos. Por ejemplo, estaba pensando en este man que conocí en la selva, otra vez la selva, que era psicólogo. Bueno, es pues psicólogo, y él decía así como, me gusta que la gente sufra, o sea, preguntarle cosas para que la gente sufra, y era como, loco, ¿qué te pasa? ¿Sí? O sea, ¿qué huevadas estás diciendo? ¿Sí? ¿Por qué pienso de eso? ¿Sí? Pero como psicólogo que lo pienses full dense, entonces como, ¿qué enseñanza ha tenido este man? Si esa enseñanza cambiara y fuera como empática, tal vez ese psicólogo que conocí no fuera así como una persona que busca el sufrimiento en los otros. Entonces, eso no sé, creo que me desvié un montón porque estaba full concentrada en lo que decían. Pero gracias al Cami por darnos estos ejemplos y estas situaciones y contarnos todos estos momentos donde en el sistema no ha habido empatía, porque también eso nos ayuda a pensar en cuántas otras situaciones hemos vivido donde nosotros no hemos sido empáticos y donde hubiésemos tenido la oportunidad de cambiar lo que nos enseñó el sistema. Entonces, ahora que le escuchamos al Cami, por ejemplo, no sé, que un policía metropolitano o la policía metropolitana no es empática con la gente que se gana la vida a diario en las calles, entonces nosotros tal vez cuando veamos una situación de esas en las calles vamos a tratar de hacer algo por esa persona que está pasando por esa situación. Entonces por eso me parece que cada cosa que dijiste, Cami, es full importante, y gracias por darnos todas estas todos estos ejemplos donde no ha habido empatía. Por eso es que no sé qué decir, porque estaba tan clara en todo lo que tú decías. Gracias, Sharon. Tenemos otras preguntas. El Cami nos quiere contar algo. Cuéntanos, Cami. O sea, yo nada más quisiera como opinar algo respecto a esto de que la empatía es una práctica de resistencia dentro de esta sociedad. Y yo creo que hay que particularizarla también un poco, ¿no? Porque creo que la empatía, que es resistencia hacia esta sociedad, es aquella que se ejerce entre aquellas y aquellos que luchamos por una sociedad mejor, por quienes queremos una sociedad en donde todas y todos seamos libres, donde no seamos explotados, ni oprimidos, ni oprimidas. Porque yo creo que las élites también son empáticas y solidarias entre ellas. Los empresarios son empáticos y solidarios entre ellos, porque saben que solo a través de su solidaridad de clase, a través de su empatía entre las élites, pueden mantener y defender sus intereses y privilegios. Entonces, ahí sí creo que la empatía, que es resistencia, es la empatía en la que se ejerce entre quienes luchamos por una sociedad mejor. No es la misma empatía que ejerce un empresario bananero con un banquero, a quien ejerce la gente del barrio cuando están con hambre, no tienen que comer. Por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia al inicio, chuta, se generaron como unos lazos de solidaridad y empatía súper fuertes en los barrios marginales de Quito y en diversas provincias del país, en donde la gente, chuta, perdió sus trabajos, no tenían que comer, pero la gente se organizó, fue solidaria entre ella y se las arreglaron para que todas y todos comieran, para que todas y todos por lo menos pasáramos de alguna forma bien mientras todo estaba bien jodido, ¿no? Entonces, esa empatía no es la misma que ejerce la empatía entre las élites. Gracias, Cami. Y el Sebas también nos quiere decir algo. Yo solo quería decir algo súper cortito con esto que dice el Cami, y justo me da como esta opción a hacer una diferencia, ¿no? Y es como la oportunidad de identificar esta élite de las, esta empatía de las élites con la verdadera empatía, y creo que es justamente lo que cambia todo, y es el hecho de que no lo hacemos por conveniencia. Justamente la élite lo hace porque le conviene, porque así va a ganar más dinero, porque sus empresas van a salir mejor, pero una élite verdadera, una élite de resistencia, como menciona en una empatía de resistencia con el Cami, es la que hace algo sin esperar algo a cambio, solo por ayudar al otro, por conectar con el otro, y eso creo que es justamente algo que marca full la diferencia. Eso nomás. Gracias, Sebastián. Sí, de ley creo que es como solo el interés de mantenerse en la élite, el de las élites. y de ley, o sea, nuestra empatía es muy rica. bueno, pues les quería comentar que teníamos otro par de preguntas todavía, pero hay una pregunta que nos hacen en los comentarios que me parece chévere, que creo que la podríamos comentar aquí para ver qué piensan ustedes. La pregunta nos la hace Cris Salazar y nos pregunta, ¿pueden preguntar para todos? Claro que sí, Cris, podemos preguntar para todos. Dicen, ¿creen que la empatía actualmente es un arma que fomenta la hipernormalización? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Vamos, ¿quién quiere tomar la palabra? Vamos a hacer esto más democrático. Ahí me cogiste en rojo porque no sé qué es hipernormalización. ¿Tú sabes qué es la hipernormalización? Yo tal vez porque me pareció bastante interesante la pregunta. Yo creo que sí. O sea, pero no en un sentido negativo. O sea, yo creo que... ¿A qué se refieren cuando nos hacen esta pregunta? O sea, que claro, en la sociedad actual se normaliza todo. Y yo creo que ese es un pensamiento como un poco patriarcal, un poco machista, un poco violento. el pensar en que todo se normaliza actualmente, en que ves a dos personas del mismo sexo cogidas de la mano en la calle dándose un beso, y claro, debemos verlo como normal. Y ves, no sé, a una mujer desnuda en una marcha feminista y debes verlo como normal. Creo que eso se refiere un poco. Y a mí me parece que si la empatía hipernormaliza todo, entonces a mí me parece que sí es un arma, y que es un arma positiva. Porque realmente vemos que en muchas ocasiones en las redes sociales, personas que son de más edad que nosotros, nos llaman comúnmente la generación de cristal, porque claro, todo nos ofende, por todo queremos luchar, a cada rato tocan con nuestros sentimientos, y es cierto, porque no estamos... O sea, porque ya simplemente no nos gusta bancarnos todas las cosas que se bancaban antes. No nos gustan que nos llamen de cierta forma, no nos gusta que nos maltraten por nuestras preferencias sexuales, no nos gustan que nos maltraten por nuestras capacidades intelectuales o nuestros distintos tipos de inteligencia, y no nos gustan nada, o sea, porque no tenemos por qué aguantar los distintos tipos de violencia. Y entonces, como no queremos bancarnos esos tipos de violencia, entonces realmente... queremos que se normalice todo eso, para que cada uno de nosotros pueda vivir totalmente tranquilo en la sociedad. Entonces yo creo que la empatía, o sea, las armas son como bien malas porque destruyen, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que, o sea, si quieren verlo como un arma, yo creo que es un arma como súper positiva, y creo que realmente sí es así. O sea, creo que me parece totalmente cierto que la empatía ha hecho que todos nosotros, las nuevas generaciones, realmente hipernormalicemos todo. Todo lo positivo, porque realmente queremos que todas las personas, como lo decía al inicio, existe un montón de gamas de colores, y nosotros, las nuevas generaciones, podemos ver todas estas gamas de colores. No digo que nadie de las antiguas generaciones pueda verla, ¿no? Hay excepciones. y nosotros podemos ver todos esos colores y podemos aceptar y permitir que el otro viva con sus colores como se le dé la gana. Porque no le está haciendo daño a nadie, porque no nos está haciendo daño a nosotros. Ahora, si le está haciendo daño a alguien, entonces ya no nos parece. Entonces, yo creo que si a eso se refiere la pregunta con la hipernormalización, entonces me parece como súper bien que se normalicen todo lo que a las personas les hace sufrir, por lo que luchan y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo, y por supuesto que estaría a favor siempre de defender todo eso. Entonces, no sé si tal vez nos puedes dejar algo en los comentarios, Cris, que tú nos comentabas esta pregunta. A ver, ¿qué opinas tú también al respecto? No sé si tal vez alguno de ustedes también tiene alguna opinión al respecto. ¿No? ¿Continuamos con las preguntas? Ya. Yo. No. Solo quería decir que no entendía que era hipernormalización, pero gracias, Andy, por contarnos esto, y ya caché. Y yo creo como... que ahora se está como, hay muchas personas que juzgan así como el hecho de que otras muchas personas compartan cosas sobre, no sé, la comunidad LGBT, sobre la violencia que existe hacia las mujeres, sobre feminismo, no sé, muchas cosas, como muchas personas como que critican esto, porque por esto, ¿no? Dicen así como, ya están como normalizando esto que no está normal, algo así. Entonces, pero, también dicen como lo hacen por moda. Entonces, yo, o sea, con todo lo que nos decías, Andy, yo siento que igual si muchas personas tal vez lo hacen por moda, igual el hecho de que se difundan cosas como estas es muy importante, porque van a llevar a muchas más personas que van a conocer cosas que no conocían, y de esta manera van a poder ser empáticos con personas, con más personas y con situaciones que no conocían. Entonces, el hecho de que hayan personas normalizando o hipernormalizando las cosas que tal vez piensen que no, que son, que no están bien, o que no son normales, que es positivo, y que sean empáticas con esta gama de colores, con todas estas diversidades, es positivo. Y como un mensaje así a todas estas personas, hay un man así en la universidad que siempre juzga así como a la gente que comparte cosas, como que hipernormaliza cosas, como decirles así, está full bien que la gente comparta cosas, que la gente normalicen cosas que deberían ser normalizadas, y que no normalice la violencia, que no normalice la injusticia. Qué chévere que se pueda hipernormalizar, no, nunca había escuchado ese término, pero bueno, normalizar estas otras cosas, ¿no? Como el amor diverso, no sé, como la sororidad entre mujeres, y otras situaciones y cosas. Qué chévere que se hipernormalice esto y que exista empatía al hacerlo, porque así estás cambiando el mundo, estás como haciendo que el otro piense, que el otro diga como, chuta, este man está publicando esto y dice que es normal así. Y lo hace muchas veces. entonces, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Será que sí está bien? Y piensa, ¿cachas? Entonces, aunque lo haga por tiempo, que, ¡ay! Sí, creo que es súper chévere que se relacionaron, porque aunque digan, porque creo que también es algo que, no sé, es bastante cuestionable que las personas hagan algo por moda, porque yo siento que de alguna u otra manera toca tus intereses, toca lo que quieres y demás, y lo haces, porque cada cual es libre de hacer lo que se le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a otros. Pero bueno, pues nos quedan, amiguitos, 2 minutos exactamente, y ya quisiera hacerles la última pregunta para que cada uno me responda en 30 segundos. Cuéntenme, ¿cómo sería para ustedes un mundo totalmente empático? Vamos con Cami, 30 segunditos, Cami. O sea, yo creo que para hablar de un mundo donde todas y todos seamos empáticos, primero hay que hablar de un mundo donde no haya privilegios de clase, no existan las clases sociales, no existe opresión, no existe explotación. Una vez que yo creo que se construye una sociedad así, donde todas y todos seamos libres, podemos hablar de una empatía mucho más universal, en donde la empatía ya no se ejerce entre las élites, por ejemplo, o ya no existe ni siquiera esta empatía de resistencia, sino una empatía entre seres humanos. Y eso solo va a ser posible cuando finalmente, yo creo, destruyamos las sociedades que están divididas en clases y construyamos sociedades donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, y sobre todo que podamos ser propietarios o ser dueños de nuestro trabajo, de los frutos de nuestro trabajo. Y yo creo que solo ahí, donde no hayan relaciones de explotación, de opresión, va a ser posible un mundo donde todas y todos seamos empáticos. Gracias, Cami. 2 segunditos nomás, no importa. Y vamos contigo, Sebas. Cuéntanos en 30 segunditos que cómo sería para ti un mundo donde todos somos empáticos, empáticas, empáticos. Bueno, creo que es que Cami ya como que nos dice todo, ¿no? Y yo creo que un mundo en el que haya empatía creo que sería como perfecto, porque todo se entendería. Y creo que justamente, igual hablando un poquito de esto que estaba en el comentario, el hecho de que seamos empáticos no significa de que si alguien me viene a gritar, voy a ser empático, me está gritando por tal razón. Creo que también la empatía, como lo entiende todo, y alguien no te va a gritar, porque si es empático va a entender que no puede gritarte, que puede expresar sus emociones de otra forma, pero que no va a hacerlo porque también puede hacerte sentir mal. Entonces creo que un mundo en el que hay empatía, todo se entiende, todo sería como una comunicación súper asertiva con el resto, y creo que todos tendríamos la oportunidad de sentirnos, de conectarnos con el otro, así nos lo conozcamos. Creo que sería el mundo ideal, y creo que es cuestión de aprender, de enseñarnos, y creo que lo lograremos en algún punto de la vida si seguimos como intentando hacer cambios desde la sociedad y desde la internet. Gracias, Sebas. 12 minutos de más. Vamos contigo, Sharon. Cuéntanos, ¿cómo sería un mundo realmente? Yo lo pienso como un mundo en el que todos podríamos ser libres, libres de amar, libres de expresar nuestros sentimientos, como los hombres ahora ya no lo pueden hacer, en ese mundo sí se podría. Bueno, no digo que no lo pueden, sino que el sistema, bueno, ya no importa, 30 segundos. Un mundo hermoso donde todos seríamos libres y el amor sería primordial, así. Muchas gracias, Sharon. Perfecto su tiempo. Bueno, pues, amigos y amigas, qué pena que se nos acabe siempre el tiempo, pero bueno, así es la vida. Todos tenemos 52 minutos para brillar. Pero bueno, pues quisiera simplemente despedirme, darles muchísimas gracias a ustedes, a Cami, a Sharon, a Sebas, y comentarles que nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. No olviden escucharnos en la radio y seguirnos en nuestras redes sociales. Chao, chicos y chicas, que pasen bien. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia.